Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Manuel, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo bien. Me imagino preparando todo para el domingo. Lo primero será ganar ustedes y bueno, después que acompañe la suerte. Sí, coincido con el resumen que hiciste ahí en la presentación, totalmente de acuerdo y es lo que hablamos con los chicos justamente. ¿Y cómo le transmitís el mensaje a tus jugadores en este tipo de circunstancias, donde incluso se puede dar que por más que hayas hecho todo y te lleves el triunfo, no alcance? Sí, la idea fue prevenir que suceda esto, así que bueno, no pudimos no depender de los demás, que bueno, en este último partido que jugamos no pudimos ganar y por ende ya sabíamos que íbamos a depender primero de nosotros, de ganar, que es cuestión de cada partido, de cada domingo, que es intentar ganar, y después que nos acompañen los resultados que se tienen que dar en nuestro partido también. ¿Y cuáles serían? Primero que Defensores no gane, o sea, que empate o que pierda, que juega con Provincial, que sería los dos equipos de nuestra zona. Más que nada Defensores que no sume, o si suma que sume un punto, y después que uno de entre Madre Selva, Dorrego y San Miguel del Monte, uno de ellos no sume tampoco o sume de a uno. Y dando y suponiendo que todos los resultados se terminan dando y ustedes ganan, ¿ustedes en qué puesto clasificarían? Y como mejor segundo. Como mejor segundo, se Sí, con... son tres mejores segundos, así que hay cinco zonas, pero participan cuatro de esas zonas, porque hay una que es impar de tres equipos. Claro. Así que de cuatro zonas, los tres segundos. Por eso lo del tema de que, bueno, Defensores está en su grupo, pero los otros dos... para que se desplacen de la zona de los mejores segundos, ¿es así? Sí, que posiblemente el máximo de puntos que pueda obtener un segundo son 10 puntos en esta situación. Mira. Así que nosotros el máximo que podríamos tener ganando sería 9 puntos. Así que bueno, nada, tiene uno de esos tres que te nombré, tiene que perder o empatar y Defensores no ganar. Y es un tinte especial que sea contra el clásico con el cual justamente en la primera etapa del torneo, en la primera ronda, perdieron. No sé si no tomamos dimensión o no lo tomamos como por ahí como un clásico determinante, lo tomamos como un partido así complicado, difícil, sabiendo que fueron superiores en la primera ronda, que nos ganaron bien y que bueno, como se da en la zona, se dieron muchos resultados por ahí que no eran los esperados y después bueno, se pudo revertir. Así que sabemos que un partido de recontra difícil, jugamos contra el puntero, contra el equipo que ya está en la otra zona, pero te digo la verdad, así como jugamos con Provincial, con Defensores y con ellos, otra vez tenemos que estar preparados de la misma manera. Estamos hablando con Mauricio Martignoni, técnico de Uribe, en los preparativos para el partido contra EFIC este domingo, donde además se juega todo o nada para pasar a la siguiente ronda. Si bien vos me dijiste hace un tiempo, tuvimos la posibilidad de hablar y la anterior vez, que este torneo es pasajero y que se apuesta todo al largo, ¿es así? Sí, mirá, no le quitamos valor a lo que es este torneo porque realmente nos puso otra vez en movimiento, pero sí sabíamos que como habíamos terminado iba a ser difícil volver a arrancar de la misma manera. Después en el medio tuvimos bastante mala suerte de tener muchos lesionados, que le costó la vuelta. El parate fue muy grande y bueno, por mantener esa base, por darle la prioridad al equipo que venía funcionando, bueno, tuvimos que de cierta manera modificar justo en el camino, pero ahora esperanzado de recuperar al equipo en este tiempo que nos queda para empezar el torneo oficial. ¿Sabés si van a ser en simultáneos todos los encuentros? ¿Los del domingo? Sí. Sí, todos a las 4 de la tarde. Todos Sí, sí. a las Sí. 4 de la tarde. Entonces, en este sentido, preparándose entonces para jugar ante FIC, ver si los resultados lo acompañan. Mauricio, muchísimas gracias. ¿El equipo ya lo tenés definido? Sí, ya está definido. ¿Y te animás a decirlo o se reserva? Epa, te puse No, un apriete. lo guardamos. Me parece perfecto, me parece Lo perfecto. guardamos, pero... Sí. Pero bueno, al que le toca va a tratar de hacer lo mejor, y también el que está viendo el equipo también se va a preocupar y también se va a ocupar para contrarrestar lo que nosotros propongamos. Pero Es así. Pero por supuesto. Este quien esté, bueno, es un rival durísimo y también se va a encontrar a un adversario que está preparado para ganar.